hacia el sol. Pensé por un segundo estar ahí, respiré, derramando ilusión. Fue una visión, quizás lo que sentí. Señal sobrenatural contagiándome. Algo pasó, imposible de explicar. Miré a tus ojos y lloré por ti. Conclusión de una acción de amor real. Tu luz tocó mi cuerpo y se alejó. Me echaré a reír recordándote. La armonía fue total, todo espejismo se realimentó. Turbación que latiendo al pasar, cicatrizó la herida que se abrió. Me echaré a reír recordándote, me echaré a reír recordándote. Algo pasó, imposible de explicar. Miré a tus ojos y lloré por ti. Una estrella que me habló. Quizás tenga que partir y encontrarme.